hecho cambiar mi mente. Porque sus besos no me mienten. Es que no quiero pensarlo, tampoco imaginarlo. Que eso no, ya me he olvidado. Y a ella la quiero, con parte de mi vida. Y su amor me hace feliz. Bonito, olvídate para siempre, amor. Dios quita todo mi sentido y que no piense más locuras.